y la verdad ya me da igual. Ya viví esta cena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que tú digas, pero al final ya me da igual.